hojita amarilla, regalo de marzo, otoño y poesía, mensajes de un árbol. Aquella hojita amarilla a mi ventana un día llegó. Le pregunté de dónde venía y en una brisa se me escapó. La seguí muy sigilosamente y ella, como queriendo avisar, rozaba las manos de la gente y algo en el aire empezó a cambiar. Hojita amarilla, un regalo de marzo, otoño y poesía, mensajes de un árbol. Aquella hojita amarilla por la vereda se me alejó. Yo fui corriendo a la esquina y vi en la plaza que se escondió un arbolito que aún estaba verde. Casi en secreto me confesó: algo está transformando el ambiente, y es que el otoño hoy día llegó. Hojita amarilla, regalo de marzo, otoño y poesía, mensajes de un árbol.